Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM. Además, puedes consultar la información general sobre el programa en nuestra web, ondasonoraradio.com, y también escucharlo a través del clúster sonoro www.artesonoro.org. Hoy el programa va a estar locutado y seleccionado por Geray Portillo a propósito del festival DRV. Con él os dejamos hasta el final del programa. Saludos a todos y todas, mi nombre es Geray de Wombat Booking y vengo a presentaros lo que va a ser el primer encuentro de música y vídeo no convencionales titulado Drone Radical Vasco Volumen 1, también DRV. Drone Radical Vasco es el primer encuentro de música y vídeo no convencionales que se celebrará a partir de las 7:30 en el pabellón 6, situado en la ribera de Deusto de la localidad bilbaína, y que trata de llenar un vacío importante en la oferta cultural de la ciudad. Centrado en sonoridades experimentales, vanguardistas y alejadas de lo convencional, reunirá un elenco de artistas vascos de diversa índole y trayectoria, cuyas propuestas, acompañadas de un cuidadoso tratamiento visual, mantienen el común denominador en la búsqueda de atmósferas y texturas desarrolladas a través de diversas herramientas sonoras. El cartel queda de la siguiente manera: Xavier Erquicia Machesne, Eten, Neobot, Triames, Infra, Mudo y una proyección de Iñaki Sagastume y Fernando Carballo. Pasamos a continuación a presentaros los temas y espero que los disfrutéis. Recordaros que el Festival DRV tendrá lugar el próximo 17 de mayo en el pabellón 6 de Zorrozaurre, con un precio de 10 euros y un CD de regalo. Este primer tema de Xavier Erquicia, titulado Output Noise Only, del recopilatorio Son del 2012, me sirve para presentaros a este gran artista navarro, cuyo trabajo se basa en la búsqueda y profundización en las diferentes direcciones de la música y el sonido, tanto en formato de instalación como en actuaciones en solitario, improvisaciones colectivas o demás proyectos. Su propuesta es una mezcla de diferentes ideas, gentes, sonidos, materiales y experiencias. Entre sus proyectos y colaboraciones se cruzan estilos variopintos como el rock, la electrónica, el folk o la improvisación, siempre vistos desde un prisma de experimentación. Mientras tanto, en sus actuaciones y demás obras en solitario, su propuesta toma caminos más reflexivos y se torna más introspectiva y minimalista. Recordaros que el próximo día 17 estará junto con Chesne, juntos en DRV. en primicia, Dulce Artefacto 3, de Chesne, uno de los padres del drone vasco, con todos vosotros y espero que lo disfrutéis. Estamos escuchando Bert, segundo corte perteneciente a La Beacho Morroen Vivisexioa, último álbum grabado por el combo Etem y que actuarán, como recordamos, en el próximo Drone Radical Vasco el próximo 17 de mayo. Etem son un dúo bilbaíno imaginativo, intenso y arriesgado. Improvisaciones, drones, guitarras en proceso de autodestrucción, trompetas salidas de madre y ritmos rotos conforman una música fibrosa. Espero que lo disfruten. Con todos vosotros, Etem. Es electrónica pura, digital, software. 10 canciones creadas enteramente en casa, 10 homenajes a músicos electrónicos de antes y de ahora, vascos y europeos, que le han seducido completamente desde hace años y de los que se declara admirador, seguidor y aprendiz. Reconociendo su influencia, admitiendo que recorre caminos abiertos por otros, sin querer reinventar ni inventar nada y sin otra pretensión que la de aportar su versión y su visión de lo que son ideas musicales electrónicas desarrolladas, Mudo se presenta en sociedad con este disco, Senbaki, tomando la matemática como excusa métrica y nominal para componer un heterogéneo homenaje a los números mientras prepara su puesta en directo. El disco se puede descargar también gratuitamente desde la página web de http://archive.org/details/mudo/senbaki. Espero que lo disfrutéis y recordad que este artista vasco también estará en el DRV el próximo 17 de mayo. Estamos escuchando en primicia un fragmento de lo que desarrollará Triames el próximo 17 de mayo en el pabellón 6. Triames factura techno difícil de clasificar, cercano tanto al ambient como a lo industrial, siempre con especial detalle en el diseño de sonido, todo se diseña desde cero, y en estructuras rítmicas enmarañadas, llevando ambos a la práctica tanto en estudio como en directo, hasta la fecha publicado en Grecia y Alemania, siendo remixado por Marcus Masur, Atabey, Ovland y Stereopathy, líder del sello inglés 19th Studio Records. Forma parte del proyecto de Sotanist junto con Fernando Carballo, y en esta ocasión presenta Infra, un concierto de drone basado exclusivamente en sonidos subgraves, pensado más para percibirse con la caja torácica que con los oídos. Estamos escuchando el tema Más lejos cada vez, del artista bilbaíno Fernando Carballo. Recordemos que proyectarán la obra que conjuntamente han desarrollado Iñaki Sagastume y Fernando Carballo, denominada Tra la vita e il sono, de la que ellos mismos dicen: entre la vida y el sueño, la luz y la oscuridad, donde las fuerzas oscilantes se desencadenan. Estamos escuchando uno de los temas de Harp, obra conceptual desarrollada por Neobot. Neobot está formado por Sunrea y Raditor, ambos con dilatada carrera y experiencia en proyectos musicales diversos, basado en la combinación de diferentes técnicas y herramientas, desde la síntesis generativa hasta la utilización de grabaciones de campo, así como instrumentos acústicos, con el fin de crear una realidad musical que trata de expresar el carácter más oscuro inherente al ser humano. Espero que os haya gustado la selección musical y, con todo el cariño y el trabajo, os mandamos un saludo desde todos los organizadores de DRV. Espero que os guste y próximamente tendréis más noticias nuestras. Un saludo y un abrazo desde las profundidades de las sonoridades más íntimas. Agur. Onda Sonora se emite los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, 100.4 de la FM. El resto podéis consultar la información del programa en nuestra web ondasonoraradio.com y escucharlo en cualquier momento en el clúster sonoro www.artesonoro.org. Es todo por hoy, hasta la próxima semana. Pasadlo bien.